hora libre en el barrio. Es un ciclo perteneciente al programa REC, Red, Escuela y Comunicación, dependiente del Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires. Pero muy buenas tardes, esto es Hora Libre en el Barrio. ¿Quién les habla? Clarisa Gambera. Está Camila en la operación técnica y nos está sacando fotos. Y a El Blanca, que es compañera de REC. Nosotros hacemos radio en las escuelas, somos de inclusión escolar del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Y bueno, venimos trabajando hace mucho con escuelas de distintos barrios de la ciudad, pero con la escuela de ustedes ya trabajamos, así que arranco y le doy la bienvenida a Yamil, una docente del distrito, que ya la vamos a hacer hablar en algún momento, aunque nos huya del micrófono. A quien quiera escuchar, a quien quiera espiar un poquito, en www.programarec.com.ar se pueden escuchar las producciones que los chicos y las chicas de las escuelas públicas de la Ciudad de Buenos Aires traen a este estudio tan lindo, el estudio de la gráfica, que también nos recibe cada viernes. 6 minutitos pasaron de las 3 de la tarde, salió el sol por suerte y sin mucha vuelta a Luli, que va a conducir conmigo esta primer parte, la apertura, que nos presente la escuela, quiénes son las compañeras, con qué seños vinieron, todo lo que tengas para contarnos, Luli. Somos de la escuela 18 del distrito 4 de La Rioja. Vinimos el primer grupo con Brisa Landauro, Brisa Davis, Oriana, Sofía D'Amelio, Ailén y yo, Luli. Bienvenidas, somos un grupo de chicas ahora. Sí. Sí. Bien, ¿cuántos son en el grado entre varones y mujeres, Luli? 24. 24, ¿y cuál es la proporción? Más mujeres que chicos. Más mujeres que chicos, mira vos. ¿Séptimo grado, Luli? Sí. ¿Qué onda estar en séptimo grado? ¿Cómo es esto, chicas? ¿Están de despedida ya, se acaba el año, nostalgia, o es pura felicidad? ¿Qué pasa? Felicidad y también nostalgia. Las dos cosas, ¿no? ¿Vieron? Los sentimientos, a veces las dos cosas se pueden sentir. Uno está contento porque, bueno, termina una etapa, pasa una etapa que está buena, pero también son muchos años. ¿Desde primer grado están en la escuela o se fueron incorporando después? Se fueron incorporando un par de compañeros. ¿Vos estás, Luli, desde cuándo? Desde primer grado. Algunos nos conocemos desde jardín. Ah, mirá. Mucho tiempo. Oriana, ¿vos? No, yo empecé cuarto grado. Cuarto grado. ¿Te acordás cómo fue arrancar en un grupo que ya estaba armado? ¿Difícil? Sí, medio difícil. Medio difícil. ¿Cuánto te llevó así ponerte a hablar con alguna amiga, hacerte alguna amiga? No mucho tiempo. Fue muy poco tiempo, en unos días. Después me hice amiga de Rocío, que es una compañera que está. Mira, bueno, no fue tan difícil. A veces depende de los grupos eso, ¿no? Bien, ¿vos desde cuándo estabas, Brisa? Desde primer grado. Desde primer grado, o sea, que ¿te acordás cómo era Luli en primer grado? ¿Era así como es ahora? No, era muy peticita, era la chica que siempre estaba despeinada, que se reía de todo y hacía reír a todos. Bien, Luli, ¿está muy cambiada, Brisa? Sí, mucho. Mucho. Porque ¿cómo era cuando era en primer grado? No sé, pero le quiero llevar la contraria. Bien, y vos, Brisa, dos Brisas tengo ahí, una al lado de la otra. ¿Vos cuándo estás? ¿Desde cuándo estás en la escuela? Sí, también desde primer grado. Bien. ¿Y vos cambiaste mucho vos desde primer grado hasta ahora? ¿Te parece a vos misma? Sí, supongo que sí. Bien, ¿y en la forma de ser te parece que cambiaste? No. ¿Sos igual que cuando...? ¿Qué dicen el resto? No. ¿Es igual que cuando estaba en primer grado? No, es igual. ¿En qué cambió? En mucho. Más que nada en su carácter y también su forma de ser. Mira, la tiene clara, esta tiene una radiografía de cada una. Sofi, ¿vos cuándo entraste? En sexto grado. Ah, sos de las últimas que se incorporaron. Sí. Ya estaba el grupo armado, ya eran grandes. ¿Qué onda? ¿Te miraron con cara rara todas estas que están acá? Al principio sí, y yo estaba sola ahí. Y todas me miraban raro, me llamaban, todas esas cosas. Y fue pasando el tiempo y fuimos haciendo amigas, sí, y ahora Brisa es mi mejor amiga. Ah, mira, funcionó el grupo. ¿Y vos cuándo entraste? Yo entré desde primer grado también. Ailén. Bien. ¿Y vos, Ailén, te acordás de primer grado? ¿Cómo era primer grado? ¿Qué seño o qué maestro había en primer grado? Teníamos una profesora que se llamaba María Laura. ¿Qué onda, María Laura? ¿Sigue estando en la escuela? No. ¿No la viste más? No. ¿Y ahora, y tuviste alguna maestra repetida algún año? Sí, Yamila. Yamila, bien, bien. No les voy a decir quién es la mejor maestra de todas, porque seguro que Yamila, obvio, ¿no? Obvio. Bueno, séptimo grado, debe haber planes para el próximo año, pero antes de pensar en el próximo año, todavía no terminó, trabajaron un montón este año y trabajaron sobre educación sexual integral. Las escuelas de la Ciudad de Buenos Aires deben, porque es una ley y así lo obliga, aunque todas todavía no han podido hacer esta implementación, trabajar educación sexual integral. En algunas escuelas, bueno, están haciendo este trabajo que es muy importante, porque es importante como contenido de la escuela y también para nuestra vida, que tiene que ver con la salud, para una vida que sea plena, feliz. Así que, bueno, desde la primaria lo estamos aprendiendo. Educación sexual integral, Luli. La educación sexual integral tiene que ver con aprender a expresar emociones y sentimientos, a reconocer y respetar valores como la amistad, el amor, la solidaridad, la intimidad propia y ajena, y a cuidarnos y a cuidar a los demás. También tiene que ver con los derechos de las personas, a ser bien tratados, a no sufrir presiones para tener relaciones sexuales, y si es que no quieren, a que se trate de igual manera a varones y a mujeres, a ser respetado no importa cuál sea la orientación sexual. Perfecto, está bueno que lo puedas volver a explicar, aprovechando que hay materiales del Ministerio de Educación de la Nación para que podamos desarrollar esto, porque mucha gente creía que cuando hablábamos de educación sexual integral solo hablábamos de genitalidad y que solo hablábamos de tener sexo entre varones y mujeres. Durante mucho tiempo la sexualidad tenía que ver exclusivamente con eso, por lo menos en el imaginario de muchas personas. Entonces había gente que decía, no, de eso no se habla en la escuela. Ahora cuando hablamos de sexualidad, hablamos de todo lo que dijo Luli, pero ustedes hicieron un audio para que quienes nos están escuchando aprendan, ¿no? Vamos a escuchar el primer audio. La sexualidad es un aspecto de vida de todos los seres humanos y está relacionada con la capacidad de sentir placer. Nace con nosotros y se muere con nosotros. E involucra aspectos físicos, sentimentales y emocionales. Esto quiere decir que la sexualidad está relacionada con nuestra forma de ser, de pensar, de sentir, de actuar y relacionarnos con otras personas y con nosotros mismos. Hora Libre en el Barrio es un ciclo perteneciente al programa REC, Red Escuela y Comunicación, dependiente del Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires. Y ahí escuchábamos entonces este concepto amplio de sexualidad que incluye el cuerpo, que incluye la relación con los demás, que incluye las formas de sentir, de pensar y de relacionarnos, ¿no? Ori, ¿era tu voz esa? Sí, era mi voz. ¿Cómo fue grabar? ¿Difícil? No tanto, pero es que me daba vergüenza. ¿Grabaste varias veces? No, solo una vez. Muy bien salió. Y después se editó ese material, ¿no? Sí. Bien, esto es también, nada, ir cruzando con educación sexual integral, el lenguaje radiofónico y aprovechar que esto es una radio, un medio de comunicación, una radio de verdad, como suelen decir los chicos y las chicas, para contarle a la gente esto que es muy novedoso para mucha gente. Ustedes, porque ya están en la escuela, ahora que la seño se animó y trabaja estos contenidos, pero hay gente que es todo nuevo lo que está escuchando. Así que las nuevas generaciones tienen un desafío y es enseñar a los más grandes que hay cosas de las que sí hay que hablar y que hay cosas que por suerte cambiaron. Entre esas cosas que cambiaron están los modelos de familia, ¿no? Ya el modelo de familia, ese tradicional, sí o sí, de papá, mamá, y eran dos hijos el modelo tradicional, eran cuatro, ya quedó atrás. No porque no exista, pero porque hay otros modelos de familia, ¿cierto? Sí. ¿Qué estuvieron ustedes estudiando sobre esto? ¿Quién me cuenta? De familias con padres separados, familias adoptivas, o que hay nenes en hogar de tránsito, familias homoparental, dos mamás o dos papás, familia con familias ensambladas, o si no hay otras familias con embarazo de fertilización asistida, familia monoparental, familia que tiene contacto liberado y trata, familia ensamblada, ya lo dije, y un montón más. Bien, entonces, las personas se relacionan de múltiples maneras y deciden constituir una familia. O sea, yo les pregunto a ustedes, aparte de lo que leyó la compañera, ¿qué es una familia? ¿Qué es una familia? Dos papás, una mamá y un papá. Y la más común sería una nena y un varón. Está bien, esas son como modalidades, pero ¿qué es? ¿Qué es una familia? ¿Gente que qué? Que se quiere, no sé, entre sí. Que se cuida, se quiere entre sí. Sí. ¿Qué otra cosa tiene por ahí como característica una familia? Que se ayudan entre ellos. Bien. Bien, algunas conviven, sí. Otros no. Otros no. Sí. Bien, tratan de encargarse también de las necesidades de los más pequeños de ese grupo, ¿no? Sí. Las familias, a los niños o a las niñas, hay que darles de comer, hay que alimentarlos, se los baña, se los lleva a la escuela, no sé, es un grupo de gente que decide tener una vida familiar y tiene mucho que ver con el amor y con el afecto. Ahora, si son dos papás, dos mamás, si están separados, si viven en la misma casa, todas esas son alternativas que van surgiendo con la vida y que están... ¿Está mal alguna? No. ¿Y esto es un cambio respecto de lo que pasaba antes, o no? Sí. ¿Por qué? Antes se veía mal a las otras familias diferentes de lo común, porque era el estereotipo que la familia común tenía que ser una mamá, un papá y una nena y un nene. Bien. Y mucha gente tenía que vivir sentimientos a escondidas, porque en realidad la gente igual se relaciona, más allá de que la ley te deje o no te deje, o que tu vecino te ande criticando o no. La gente hace lo que puede con sus sentimientos y elige lo que quiere, ¿cierto? Así que la diferencia es que había que estar escondiéndose. Y ahora, por suerte, no. Bien, no. ¿Ustedes vieron, para empezar a pensar eso, Familia de Otro Mundo? ¿Qué es Familia de Otro Mundo? Es un libro. Es un libro. ¿Quieren contarme un poco de qué trata? Sí. Se trata de... O sea, el libro te explica las diferentes familias que hay. Por ejemplo, que un nene te explicaba la familia que tenía y distintas familias que había en ese libro. Con todos estos modelos que ustedes me fueron contando. Sí. Bien. ¿Les sorprendió alguno de los modelos de familia o ya estaban familiarizadas con todos? No nos sorprendió ninguno. ¿No te sorprendió? No. Bien. ¿Chicas? No, tampoco. No. Bien. Estamos en otro tiempo, entonces. Sí. Ustedes son generaciones que vienen como con una capacidad de entender las cosas en el marco de la diversidad. ¿Qué es diversidad, saben? No. Familias diversas. ¿Vieron que se dice...? ¿Familias diversas? Ah, sí. Que hay distintos tipos de familia y que todas valen, ¿sí? Y que lo mismo con las orientaciones sexuales, hay un montón, todas valen, ¿sí? Bien, bueno, me queda un audio y después les pregunto, estereotipos de género. Escuchamos el audio y después desarrollamos un poquito lo que trabajaron en la escuela las chicas y los chicos de séptimo grado. ¿Quién dijo quién dijo? Que el rosa es más femenino que el celeste. Que las nenas tienen que jugar con muñecas y los nenes con autitos. Que las chicas que salen con muchos son unas atorrantas y los chicos que salen con muchas son unos ganadores. Que las mujeres son sensibles y débiles y los varones racionales y fuertes. Que las mujeres tienen menos ganas de tener sexo y los varones siempre tienen ganas. Que las mujeres tienen que ocuparse de las tareas de la casa y los varones son los que tienen que salir a trabajar. Que por el mismo trabajo las mujeres tienen que ganar menos que los varones. Que las mujeres que se ocupan de las tareas de la casa no trabajan. Que existen la media naranja y el príncipe azul. Que si te pega y te maltrata, te quiere. Que las mujeres tienen que estar flacas y prolijas. Que existe el instinto maternal y que las mujeres deben tener hijos. Que los varones no saben y no pueden cuidar a sus hijos. Que a las mujeres tienen que gustarle necesariamente los varones. Que los varones tienen que gustarle necesariamente las mujeres. Que solo podemos definirnos como mujeres y varones. ¿Y vos? ¿Qué decís? ¿Quién dijo quién dijo? Y está buenísimo para pensar estereotipos de género. Ori, vamos a arrancar por el principio. ¿Cuál es la diferencia entre sexo y género? ¿Vos sabés? Sí, la diferencia entre sexo y género es que sexo es biológico, como una embarazada, y género es cultural y social, o sea que puede estar con un hombre con un hombre o una mujer con una mujer. Como más vinculado a los mandatos, ¿cierto? Claro, el género, ¿no? Sí. Bien, entonces, el sexo tiene que ver con la naturaleza, en principio, con la biología. Eso está, es una base. Pero todo lo demás que nos hace varones y mujeres tiene que ver con la cultura. Si tiene que ver con la cultura, ¿se podrá modificar, cambiará con el tiempo o será siempre igual? Sí, ¿qué opinan? Sí, creo que se puede modificar. Bien, la ventaja de que la cultura puede ir cambiando. Podemos ir organizándonos, revoluciones propias cada una en su casa, con los compañeros, con las compañeras, ir aprendiendo cosas y eso va cambiando la cultura. Los procesos de cambios culturales son largos, pero no son imposibles. Así que las mujeres, como vivían antes, no es igual que como las mujeres vivimos hoy. Y lo mismo que decíamos con las familias. Dos personas del mismo sexo se enamoraban y tenían que esconderse. Hoy pueden casarse. Ese es un enorme cambio cultural y nosotros estamos presenciándolo. Antes, si vos le decías, yo le decía a mi abuela que dos mujeres o dos varones iban a poder casarse, se infartaba. Y hoy a ustedes no les causa ni siquiera tanta sorpresa ver un libro con distintos modelos de familia. Eso es un cambio cultural. Pero bueno, ustedes estuvieron viendo qué pueden, según dice el género y los mandatos, que algunos mandatos son muy duros todavía, ¿qué pueden hacer las chicas o cómo son las chicas y cómo son los chicos? ¿Qué dice la cultura sobre eso? Que las mamás desde chiquitas te enseñan a que vos, por ejemplo, las chicas tienen que jugar con las muñecas, a no ensuciarse, a ser ordenada, no decir malas palabras. Y Brisa, no, ¿eso explicaría por qué cuando somos grandes nos sale más a nosotras cuidar a los chicos que a los varones? ¿O no? Sí. Sí, porque desde chiquitas las hacen jugar con muñequitos para hacer que son mamás. ¿Pero tenemos alguna cualidad innata de cuidado? ¿Por qué sabemos hacerlo? ¿Por lo que dice ella o hay algo vinculado a la naturaleza? ¿Qué opinan? Por la naturaleza, en realidad sería por... Desde que te va enseñando, por ejemplo, si tu mamá te hace eso es porque su mamá se lo hizo. Y pero se... eso es cultura, que va sí. pasando de generación en generación. Igual está bueno lo que dice Brisa. Viene de tan lejos la cultura que ya que parece que es parte de la naturaleza. Uno casi ni cuenta que se da, ¿no? Parece sí. que siempre fue así y te enseñó a tu abuela, le enseñó a tu mamá y tu mamá te enseñó a vos. Pero en realidad, si yo tuviera... Ahora, por ejemplo, voy a tener un hijo varón. Les cuento la infidencia, voy a tener un hijo varón. ¿Yo le voy a enseñar a hacer las mismas cosas que a mi hija mujer o le tengo que enseñar en relación a las cosas de la casa una cosa a mi hija mujer y otra cosa a mi hijo varón? En realidad, ¿qué opinan? Lo hacen así las personas que quieren, porque puedes enseñarle a tu hijo a jugar también con muñecas. No hay problema. Exacto. También le puedo enseñar a mi hija a jugar con autos. Sí. Claro. Bien. ¿Qué más tenés anotado ahí? ¿Algo más? Sí, que a los menores también le enseñan a que tienen que jugar al fútbol o que tienen que jugar con autitos, ensuciarse, pelearse y todas esas cosas que por ahora hacen los varones. Bien, y si una chica decide ensuciarse, pelearse y jugar a la pelota, ¿qué pasa? La consideraban como macha, machona. Machona. Bien, ¿qué otra palabra había? Marimacho. Marimacho, machona. Estuvimos charlando antes, me falta una, ¿cuál era? Varonera. Ah, varonera, me había olvidado. Varonera, marimachos y machonas, las chicas que nos gusta hacer algunas cosas que decía la cultura que era del mundo de los varones. ¿Y qué pasa si un varón se pone a llorar? Dicen que es marica. Bien, ¿y si un varón no le gusta jugar al fútbol? También. También, que es rarito, que, sí. porque todos los varones deberían querer jugar a la pelota, ¿no? Bien, para ellos también hay un mandato que es muy rígido. Resulta que están tristes y quieren llorar y se la tienen que tragar las lágrimas porque no pueden, ¿no? Sí. No está bueno tampoco. Bien. Y ustedes fueron leyendo también algunos cuentos que iban acompañando el desarrollo de estos contenidos. Pateando lunas. ¿Está buena Pateando lunas? Sí. sí. ¿De qué quién me va a contar de qué trata? Aileen. Contame, Aileen. El libro trata de una nena que... le gustaba jugar al fútbol, pero sí. sus papás le decían que no porque tenían un estereotipo de cómo tenía que ser su hija, que tenía que ser limpia, bueno, no decir malas palabras y no jugar al fútbol. Y su mamá quería que haga ballet. Y también tenía unos compañeros que sí le dejaban jugar al fútbol con ellas, pero también tenía otros compañeros que eran machistas y no la dejaban jugar al fútbol. Bien, no les gustaba y no la dejaban porque eran machistas. Maite se llama la protagonista. ¿Cómo era? ¿Te acuerdas que tiene una prima, Maite? Sí, sí. Esther. ¿Y qué le pasa a Maite con esa prima? Esther, ¿no? Sí. La odia porque los ¿cómo padres... ¿Cómo es Esther? Es fina, es como que nunca se ensucia, no le gusta jugar al fútbol. Es todo lo contrario a Maite. Bien, para Maite aburridísima. Sí. Entonces cuando va la prima a la casa, te tienen que quedar con la prima y los amigos, ¿dónde están? Jugando al fútbol. Jugando al fútbol y ella se quiere matar, que se tiene que quedar en la casa, ¿no? Sí. ¿Logra resolver este conflicto a lo largo de la historia de la novela? Sí. sí. ¿Cómo lo va resolviendo? ¿Los padres lo hacen de malos? No. No, lo hacen por los estereotipos. Por los estereotipos, claro. ¿Y pueden al final entender a Maite o no? Sí. sí. Bien. ¿Cómo se llama? ¿Se acuerdan el primer capítulo de la novela? No. No. Yo me acuerdo. Se llama No se puede. No se puede porque estos estereotipos de género tienen que ver con los mandatos. No se puede, las nenas no pueden jugar a la pelota. ¿Pueden o no pueden las nenas jugar a la pelota? Sí. Bien. Nosotras jugamos a la pelota. Bien, ¿juegan en el patio? No. En el patio no, pero... Ah, porque no se puede en el patio jugar a la pelota. Nadie, sí, ni varones. ¿Sí, sí se puede? Sí. Nos juntamos los viernes en la plaza y jugamos todos juntos al fútbol. Mira, ¿en qué plaza se juntan? En la Plaza Irala. ¿Van a la Plaza Irala y ya tienen equipo? ¿Se juntan siempre todos? No, lo armamos ahí. No. Se encuentran ahí y juegan fútbol mixto. Mira qué bueno. Decime, Ori. De hecho, también jugamos con los chicos que nos dejan jugar algunas veces. Muy bien, eso está interesante, ¿no? Bueno, antes era impensable eso, chicas. En el colegio como que muchos no nos dejan jugar, pero en la plaza sí. En la plaza sí, es un lugar, bueno, menos estructurado. Igual, antes estaba prohibidísimo, ahora en algunas escuelas ya empieza a haber equipo de mujeres, empieza a aparecer algo distinto con el fútbol, antes era imposible. Bueno, acá vos dijiste, ¿no? Ayelen, una palabra machista, ¿qué es eso? Es cuando los varones no les gusta dejar a las mujeres hacer lo que ellos hacen, por así decirlo. Bien, esa es una de las acepciones de machismo. ¿Qué más es machismo, Luli? Cuando una chica trata de hacer lo que supuestamente es para un chico, como jugar al fútbol, como estar desarreglada, ensuciarse, dicen que es medio varón y lo inventaron machista. Bien, machismo, ¿qué relación hay entre, ustedes estuvieron trabajando en sobre la convocatoria, ni una menos, porque supongo que mientras que estaban en el medio de las clases de educación sexual integral, pasó ni una menos y pasó una marcha multitudinaria, y tiene que ver con lo que estaban estudiando, ¿no? ¿Sí? Sí. ¿Por qué, Brisa? Tiene que ver porque la marcha se trataba de que traten de no matar a una mujer más, un femicidio. Bien, la idea era frenar, salir todas a la calle y todos también, todos los que se animaran, los varones, que hubo muchos, a decir basta de asesinato a mujeres por el hecho de ser mujeres, y eso se llama femicidio. Decime, Brisa. Que también fueron a la marcha hombres que eran golpeadores y se arrepintieron. ¿Vos decís? Sí. Bueno, yo no los vi, no sé, puede ser. La cuestión es la siguiente. El machismo, por ahí en la escuela, uy, me cargó, me dijo varonera, parece insignificante, pero con el tiempo tiene que ver con descalificar a las mujeres y que los varones crean que son superiores. Eso llevado al extremo termina en violencia, ¿no? ¿Hacia las mujeres? Sí. Sí. Bien, entonces está bueno también que de eso sí se hable en la escuela y se pueda empezar a frenar porque sucede. La estadística estábamos ahí un poco chequeando, pero en principio creo que son cada 35 horas una mujer es asesinada por el hecho de ser mujer. En general por alguna persona de su vínculo cercano, o sea, por un novio, exnovio o marido. Quiere decir, para las chicas el peligro no está afuera, está adentro, en nuestras propias casas, y tiene que ver con estas relaciones violentas que los varones establecen con las mujeres. Está bueno decir basta, está bueno decir ni una más, ¿no? Sí. ¿Leyeron alguna nota sobre eso? Sí, estuvimos buscando en los diarios información. Bien. Hicimos carteleras. Hicimos afiches con lo que sacábamos de los diarios para pegar por ¿en la escuela? Nuestro salón y afuera de en la escuela. Bien, ¿y en las casas se charló sobre esto? ¿Lo vieron por el noticiero o algo? Porque fue tan importante. Sí, sí, sí. ¿Y qué opinaban? ¿Alguna opinión que hayan podido charlar en casa? En mi casa que estaba bien, que se haga la marcha y todo eso. Y que ojalá que no haya más femicidios. Bien, nos va a tocar, chicas, hacer que no haya más femicidios, tomando la palabra, diciendo, no dejando que nadie nos agreda, ¿no? Nos va a tocar a nosotras también protagonizar ese cambio cultural como otras mujeres protagonizaron otros cambios. Vamos con un poco de música porque vuela el programa, tienen tanto que trabajaron. ¿Qué vamos a escuchar, Brisa? Una canción de Demi Lovato que se llama Believe in Me. ¿Por qué la eligieron? Porque trata de esto, de los estereotipos y esas cosas, pero también sobre el bullying. La chica es bulímica y se corta. Bien, vamos a escuchar la canción. Espacio publicitario. Porque no nos dejamos marcar la cancha, porque somos jugadores de todo el terreno. Radio Gráfica, FM 89.3. 10 años con la pelota bajo el pie. Día a día, los barrios del sur porteño protagonizan sus historias y sus luchas. Mes a mes, Sur Capitalino te las cuenta. Para romper con el monopolio de la palabra, para construir un barrio más justo. Sur Capitalino, el periódico de La Boca y Barracas. Lo podemos evitar. Prevención comunitaria. Riesgo de electrocución. Nunca. Pero nunca toque un aparato eléctrico dentro de la ducha ni los accione descalzo sobre piso mojado. No enchufe electrodomésticos sin utilizar la ficha correspondiente ni los desconecte tirando del cable. Siempre tome la ficha. Evite el uso de zapatillas, prolongadores. La sobrecarga es factor de inicio de incendios. Campaña producida por Radio Gráfica FM 89.3 y el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de La Boca. Abramos la boca. La tarde de Radio Gráfica. De lunes a viernes, de 4 a 6. Con la conducción de Mauro Cavalín y Alicia Lado. Producción Omar Zanarini. Entrenamos, nos preparamos, soñamos y ahora nos pusimos la 10. Radio Gráfica, una década recuperando el aire. Fin de espacio publicitario. Cambios en el equipo, pero seguimos en el mismo partido que estábamos, que es los chicos y las chicas de séptimo grado trabajan educación sexual integral. Lauti, presentame a quienes están ahora en este estudio. Bueno, estamos con Sofía Lamberti, Ariana, Eric, Fiamma, Rocío, Ryan y Nas y yo, Lautaro. Bienvenidas y bienvenidos, ahora somos un grupo mixto. Les cuento a los chicos y las chicas de la escuela 18 que los está escuchando Patricia Conti, mándenle saludos, que está escuchando todos los chicos y las chicas de sexto grado, más familiares varios que ya me dijeron, más los alumnos de acá, de la mamá de Ryan, o sea, un montón de gente está escuchándolos ahora. ¿Están nerviosos, nerviosas? Sí. Sí, ¿no? Un poquito de presión. Bueno, estamos contando cómo fue esto de trabajar en séptimo grado los contenidos de educación sexual integral, tal como marca la ley, que son obligatorios. Contame, Ryan, lo que tenés ahí en tu hoja, ¿cómo fue arrancar el taller de sexualidad? Bueno, primero hicimos un buzón de preguntas anónimas relacionadas con dudas sobre la sexualidad. Después, unos talleres sobre la violencia de género. Leímos unos diarios en base a la marcha de abril. Y armamos unos afiches. Leímos unos textos como Los adultos me dan miedo, Pateando lunas y Mi familia es de otro mundo. Vimos publicidades sobre el rol de la mujer del 50 y 60, el peligro de las redes sociales y un video de encuentros organizados a través de Facebook. Después leímos un artículo de grooming y nada más. Bien, nada más ni nada menos. Eso es mucho trabajo, chicos. Sí. Mucho trabajo que hicieron durante este séptimo grado. Bueno, vamos a... Algunas cosas las fuimos charlando con sus compañeras en el primer bloque. ¿Saben lo que me quedó del primer bloque? Los adultos me dan miedo. ¿Es un libro? ¿Es un cuento? ¿Qué es? Sí, un libro. ¿Y cómo es? ¿Quién me cuenta un poquito de qué trata? Los mayores me dan miedo. Ah, perdón. Los mayores me dan miedo. Contame un poco, que porque me olvidé de preguntárselos en el primer bloque. ¿Quién sabe un poco? ¿Es una nena? ¿Un chico? Era una chica. ¿Sí? Que venía del colegio sola. Sí. Y una vez venía y creo que había un perro o algo así. Un gato. Un gatito. Sí. ¿Y cómo se llama esto? Y bueno, y había un señor. ¿Se había acercado ella? Sí, se había acercado y había un señor. ¿Y qué le pasó? Que le mostraba su miembro. Bien. Las partes íntimas, sí, ¿no? Esas sí. que a veces nos dan risa, nos dan vergüenza, o que nombramos de otras maneras, pero que por algo, ¿no? Las nombramos o nos dan vergüenza. Nadie tiene que andar mostrándole ninguna parte íntima a nadie, ni tocarle a nadie, nadie que no quiera, ¿no? Hay algo de la intimidad que es... Pero a esta chica le había pasado eso. Sí. ¿Y entonces? Y bueno, y quedó como traumada o algo así. Y bueno... Y después le empezó a dar miedo con todos los adultos y tenía que ella primo, conocía. Tenía un primo que... Un primo, creo que era, que su tío siempre iba a visitarlo. ¿Sí? Y él se había enterado de eso, lo que le había pasado a ella. Y como que le daba miedo que su tío la abrace y que sea tan cariñoso con él. Por todo eso que le pasó a la prima. Y... Bien. ¿Lo pudo resolver eso? ¿Qué tuvo que hacer? ¿Se lo guardaba? ¿No se lo contaba a nadie? Contame, Rocío. Acércate. Se lo contó a su familia, Albina. ¿Se lo pudo contar a su familia? ¿Y eso qué le pasó? ¿Le hizo bien? ¿Le hizo mal? Le hizo bien. Le hizo bien, bien. Dejamos ahí, para que quienes están escuchando puedan conocer. Yo no conocía este libro, es interesante. Los mayores me dan miedo... Y tiene que ver con algo feo que te pasó que no se lo pudiste contar a nadie. A veces los adultos desconocidos y a veces los adultos conocidos hacen cosas que nos hacen mal. Y si nos quedamos con ese secreto, esos son secretos que hacen mal. Hay que encontrar a quién contárselo. ¿Quién contárselo? Un aseño, un hermano más grande, algún familiar más grande. No sé. Se lo contaría a mi mamá y a mi papá. Bien. Empezando. Cada uno de nosotros sabe dónde puede encontrar a alguna persona de confianza, pero hay secretos que hacen mal y hay que contarlos. Cuando te pasa algo, que vos te sentís incómodo, hay que poder contarle a alguien, aunque sea una sensación, porque a uno a veces se siente como culpable. No, me debe haber parecido a mí, soy yo que estoy pensando en eso. No, mejor lo contás a alguien y, bueno, despejás un poco si esa sensación fea que te quedó era cierta o no, ¿no? Yo siempre le cuento las cosas que me pasan a mi mamá y ella siempre me apoya en todo lo que me pasa. Está buenísimo. Eso también tiene que ver con educación sexual integral, con generar la confianza necesaria entre los adultos para saber cómo hacernos respetar, cuáles son nuestros derechos, por qué hay cosas que nos hacen sentir incómodos o incómodas. Y si eso lo charlaste con la seño, después si te pasa algo, ya sabés, estás como más abierto a entender... lo que está sucediendo y a poder contar y a buscar ayuda. Por eso también es tan importante. Les cuento que estuvimos hablando, arrancamos con algo de estereotipos de género, pero ustedes me van a contar sobre una peli que vieron. Sí. ¿Qué película? Billy Elliot. ¿De qué trata? Cuéntenme. Es un chico que tiene el papá que trabaja como en una mina. Es delegado. De una mina, es delegado de una mina. Sí. Y están haciendo huelga porque no les pagan. Bien, es el tiempo en el que están empezando a cerrar las minas y entonces hay un montón de gente que empieza a ser desempleada. El papá de Billy le está pasando eso, entre todo lo que, junto con otros compañeros, están haciendo huelga resistiendo al no cierre de la mina, ¿no? Sí. Uh-huh. Y, bueno, Billy todas las tardes iba a boxeo. El hijo. Y en un momento un señor, una tarde, un señor le da una llave para que se la dé a la profesora de la próxima clase, que la clase era de ballet. Uh-huh. Y él se quedó hasta tarde ese día. Y se quedó a mirar la clase y como que le empezó a gustar y le produjo algo a él también. Bien, nos quedamos ahí. Billy es un varón, el papá tenía todas las ganas de que haga boxeo, pero le empezó a gustar el ballet. Escuchamos un audio que ustedes hicieron, una síntesis de Billy Elliot, para que quien no la vio se enganche. Billy es un chico de 11 años que vive en un pueblo minero de Nueva Inglaterra. Su madre murió y vive con su padre, su hermano mayor y su abuela. La película transcurre durante una huelga minera que afecta a su familia y todo el pueblo. El padre de Billy quiere que aprenda boxeo, pero él descubre que le gusta el ballet. A pesar de las dificultades que se le presentan, ya que su papá no quería que practique una actividad para niñas, con la ayuda de su maestra y el gran interés de Billy, logra convencer al papá. Billy se presenta a una audición y logra entrar en la escuela de ballet. Así se convierte en un gran bailarín. Y ahí escuchábamos un poquito la síntesis de la película. Y la película, podríamos decir que es un poco la contracara de Pateando Lunas, ¿no? Porque Pateando Lunas es una nena que padece la situación de que, como en su sociedad en la que vive, su familia, tiene roles de género tan estrictos y no la quieren dejar jugar a la pelota. Pero a Billy le pasa lo contrario. Bueno, es algo que no... Sí, perdón, no le pasa solo a las chicas esto, ¿no? No, le pasa... a todos, como a chicas y a chicos. ¿Qué pasa con un chico que quiere estudiar ballet? Muchos piensan que no es normal eso. No puede ser, ¿no? Que es casi imposible. Bien. Igual lo que piensan los varones porque hay varones que piensan que las chicas no pueden hacer cosas de varones. Bien. En realidad no es así. Bien, es lo mismo pero al revés, ¿está bien? ¿Sí? Bien. Escuchemos otro audio que ustedes estuvieron. La definición. ¿Qué son los estereotipos de género? Estereotipos. Es una imagen, idea o modelo generalmente asociados a un grupo social que es atribuido a sus conductas, cualidades y habilidades, así como a otras características que lo identifican. Y ahí un poco explicaban esto, qué son los estereotipos de género, cómo se le jugaban a Maite en Pateando Lunas y cómo se le jugaban a Billy en, ahí en su historia de querer hacer ballet. ¿Logra el padre entender a su hijo finalmente? Sí, sí. Al final sí. ¿Al principio por qué no se anima a Billy a decirle? Porque tenía miedo de que los discriminaran por eso o porque el padre no esté de acuerdo y se enoje mucho con él. Claro, encima que el padre estaba desocupado con la huelga, decía meterle un problema más a mi papá. Pero él... ¿Era feliz ocultando su deseo? No, le quería mostrar al mundo que, más o menos, que le gustaba el ballet y que le tenía que enfrentar al papá para decirle lo que él sentía. Bien, ese es el nudo de la historia. Uno no puede ocultar siempre quién es, la identidad, lo que ama, lo que quiere. Un tiempo porque piensa que los otros por ahí lo van a aceptar más, pero ¿cuánto tiempo podés esconder las cosas? Eso te va haciendo mal, ¿no? Igual al principio se lo mostró a su amigo y después ahí se lo demostró al padre. ¿Primero a su amigo o a su hermano? No, a su amigo. A su amigo. ¿Y el amigo lo acepta? Sí. Sí. ¿Vieron? Eso también pasa. A veces uno dice, no, esto no se puede decir, si lo digo, si lo muestro todo mal. Y al final, cuando lo contás a alguien que te quiere... Pero nada. El amigo también se ponía ropa de la mamá y se pintaba. El amigo también se pintaba, mirá, y se vestía como mujer. Y por eso se animó a decírselo a ese, ¿no? Sí, y dijo que el papá también hacía lo mismo. Se agarraba la ropa. Bien. ¿Cómo fue? ¿Se acuerdan cómo fue la charla de Billy con el padre de él? ¿Fue difícil? No fue una charla, sino que... Una discusión. Algo así. Porque un vecino le avisó que su hijo estaba bailando en el club. Y él fue y... Lo vio de golpe. Y Billy, al verlo a su papá, se le enfrentó y le demostró que él podía bailar. ¿Y le salió bien? Sí. ¿Le salió bien? El papá salió corriendo a buscar a la maestra para que lo noten a una academia de ballet profesional. Bien, finalmente lo logró. Pudo mostrar lo que le gustaba hacer y el padre lo aceptó. Si nos quieren bien, aceptan las cosas que les vamos a contar, ¿no? Sí. Bien, nos queda un audio. Vamos a escucharlo y después me explican de qué se trata. Desde que nacemos y según el sexo que tengamos, nos van enseñando cuáles son los comportamientos permitidos y los que no, lo que se espera y no se espera de varones y mujeres. De boca en boca nos fuimos dando cuenta que estos roles y mandatos socialmente aceptados no son naturales, sino que son producto de las relaciones que se dan en la sociedad en que vivimos. Es en la familia donde empezamos a aprender y a cumplir estos roles y mandatos. Luego, la escuela, la tele, en el trabajo, las iglesias reafirman lo aprendido y a su vez vamos imponiendo y transmitiendo a otras y otros a lo largo de nuestra vida. Hasta empezamos a creer que si sentimos y actuamos de otra manera somos anormales. Muchas veces reprimimos y discriminamos otras maneras de vivir que no son las que aprendimos. Este aprendizaje que nos imponen de lo que se puede y no se puede hacer según el sexo con el que hayamos nacido es lo que llamamos género, que nos hace menos libres, más estructurados y estructuradas. Los varones no deben llorar, el que es macho se la banca. Si sabes cocinar ya te puedes casar. Sentate como una señorita. ¿Y vos qué sabes? Y ahí escuchábamos estereotipos de género y esos mandatos culturales tan duros, tan rígidos, que nos dicen cómo hay que ser si uno es mujer y cómo hay que ser para quienes son varones. Y esto sigue sucediendo un poco, ¿no? De hecho, nos acabamos de reír de... ¿quién? Decilo, Sofi. Que yo, cuando me quedo solo con mi hermana, siempre yo cocino y algunas veces limpio y él como que no quiere y no sabe y yo tengo que hacer como cocinar y eso porque bien, él no sabe. Hay que ayudar a Pablo a que cambie, díganle que es machista y que es, cuando... es una masculinidad de otro tiempo, está pasado de moda Pablo encima y no va a encontrar novia, claro, porque si espera encontrar a alguien que cocine y todo eso ya no va a haber chicas así con esos modelos encima, mi mamá dice que nosotras no somos las sirvientes de mi hermano. Exactamente, que se ponga a tono con la época. Y antes, en el bloque anterior, habíamos charlado con las chicas que esto es una cuestión cultural, que como es cultural puede cambiar y que fue atravesando distintos momentos. Ustedes estuvieron viendo publicidades donde aparecen estereotipos muy fuertes de qué podían o cómo eran las mujeres, publicidades de los años 50 y 60. ¿Quién quiere contarme un poco? Dale, Ryan, cerquita bien del micrófono. Sí, había una sexista que era de un desodorante que un hombre construía un arca como el arca de Noé y se ponía el desodorante y muchas mujeres iban como si fueran animales. Terrible. Bueno, parecidas a las actuales. Sí. ¿Esa es actual o es de los 60? Ah, es actual, es que no la vi esa. Ah, ya sé qué desodorante es. Claro, el más sexista de todos los desodorantes. Bien, ¿y de las viejas se acuerdan alguna imagen? ¿Alguna del 50? Sí. Eran como consejos, 12 consejos creo, de cómo tendrías que esperar a tu marido cuando llegue de trabajar. No, ¿y qué, cómo había que esperar? Algunos decían que trates de tener a los chicos acostados ya una vez que, antes de que llegue él, uh-huh. La comida lista, uh-huh. Limpia la casa, los zapatos listos para el otro día y todo eso. Bien, suponemos que esa mujer no trabaja, ¿no? Porque si no, ¿cómo hacía? Es ama de casa. El mandato para la mujer es que todas las mujeres tenían que ser ama de casa. Independientemente que haya hoy por hoy mujeres que no están trabajando fuera de sus hogares, sí que trabajan adentro y está bueno reconocerlo como trabajo. Pero bueno, antes no se podía. Ustedes saben que nuestras abuelas, mi abuela por mi edad, estaba muy mal visto ir a trabajar. Ahora todas las mujeres que podemos, trabajamos. Antes, por eso, los hombres iban a trabajar y las mujeres se quedaban limpiando, ordenando la casa, hasta cuando lleguen los hombres, que eran como los dueños, más o menos. Bien, terrible. Y lo que hacían las mujeres antes, o lo que siguen haciendo hoy las mujeres que se quedan por ahí sin ir a trabajar, o lo que siguen haciendo las mujeres que trabajan y también trabajan dentro de su casa, es trabajo, ¿no? Levantarse, hacer la leche. Aparte también cuidan a sus hijos. ¿Y eso es un trabajo? Sí. Si hiciéramos la cuenta de cuánto ganaría una mamá que se queda en casa desde muy temprano haciendo todas las tareas domésticas, ¿cuánto tendría que ser un sueldo? Ayer la amiga de la pareja de mi papá fue a hacer la tarjeta de crédito y dijeron que como ella es ama de casa, le dieron 25.000 pesos en la tarjeta de crédito. Menos que al que trabaja. Sí, y al marido le habían dado 5.000, creo. Bien, al revés, 2.500 debe ser. Y 5.000, menos a la que trabaja en casa. ¿Será? Sí. No se paga sueldo por las tareas que hacemos en casa, pero es trabajo, ¿no? Bien, ¿se acuerdan de alguna otra publicidad? Hay una de ahora que es de Glade. Sí. Que la mujer va a comprar y cambia la decoración de su casa. Entonces ve que el perfume no combina con las cosas, entonces lo cambia. Justo llega el marido y tira un chorrito y el marido le hace un gesto con la cabeza como si la estuviera probando. Terrible. Y en otras propagandas trataban a las mujeres como un objeto sexual. Como un objeto sexual. Bien. Nosotros hablamos de un montón de cambios culturales, sin embargo, parece que los medios de comunicación atrasan muchos años y los mensajes que nos quieren dar son un modelo de mujer que ya no es el modelo de mujer que nosotras estamos diciendo que nos gustaría. Así que, bueno, hay que estar ahí atentos, con los ojos bien abiertos. ¿Qué pasa cuando siguen diciendo que las mujeres somos un objeto sexual o que estamos al servicio del hombre o que nos encargamos solamente de las tareas domésticas? Pero es para seguir pensando. Escuchamos un poco de música y viene el último grupo. Vamos a escuchar. Rápidamente, estamos otra vez al aire. ¿Quién me presenta a todos los compañeros? Decime, Nico, nombralos a todos. Bueno, acá estamos con los chicos, que uno se llama Joaquín Balestra, Joaquín Ibarra, Miguel Salazar, Fausto Armoa, Pablo Lamberti, Agustín Olivera y Matías Vázquez. Bienvenidos, ahora es un grupo todo de varones. Bueno, justo acaba de entrar Pablo. ¿No te picaban las orejas? Hace un rato estábamos hablando de vos, Pablo. Tu hermana Sofía estaba charlando sobre vos. Pero bueno, no importa. Les cuento que ustedes estuvieron metiéndose de lleno en uno de los casos que salió en todas las tapas de los diarios, que fue el caso de Ludmila Di Ventura. ¿Quién me cuenta de qué se trató ese caso? Dale, Mati. El 12 de agosto, después del colegio que asistía a Ludmila, desapareció. Ella dejó una nota que la familia después leyó. Ella habló en los medios y dijo que fue secuestrada. Los medios llegaron a la conclusión de que tal vez se fue por voluntad propia. Encontraron la falsa cuenta de Facebook del supuesto secuestrador, quien era el padre de una ex compañera. En el perfil falso se llamaba Rodo y tenía 25 años. Él le enviaba regalos y ella, a pesar de que lo engañó, siguió viéndolo. Él la pasaba a buscar en su auto después del colegio y la llevaba a pasear. Estuvieron en una pensión, el dueño dice que le alquiló porque era medio conocido y también dijo que a Ludmila nunca la vio en persona y la mamá la vio, pero no muy bien como para reconocerla. El secuestrador, cuando se iba de la pensión, la encerraba con llave y le decía que no saliera. El dueño de la pensión dijo que ellos vivían en planta baja y que las pensiones que se ubicaban arriba nunca se escuchó un grito de Ludmila, por eso no parece que fue un secuestro. El caso sigue abierto y ella ya declaró. Igual todavía no se sabe si fue un secuestro o por voluntad propia. Bien, Matías nos puso ahí otra vez, nos actualizó un caso que estuvo en todos los diarios, en todos los noticieros de la tele. Hay datos que son importantes. Nadie vio nada. Eso parece ser una constante. Lo otro es, se fue porque quiso. Eso, saben ustedes que eso es relativo. A veces te convencen, a veces te engañan, a veces entras en la mentira del otro. Entonces, ese que quiso o esa libertad para querer es relativa, le pondríamos comillas. Ese consentimiento, cuando estamos hablando de una chica que es menor, no vale, porque el tipo era mayor y la engañó y hizo un perfil falso de Facebook. A partir de esta noticia, que también tiene que ver con estar estudiando en la Escuela de Educación Sexual Integral, la realidad se mete en la escuela. Está buenísimo. Antes las cosas que pasaban y que pasaban con jóvenes, con adolescentes, con chicos y con chicas, no siempre eran debatidas en la escuela. Ahora sí, eso también tiene que ver con educación sexual integral. Bueno, y ustedes se enteraron de una palabra que es medio novedosa, esto de, ¿qué es el grooming? ¿Quién sabe explicar un poco? O sea, decime, Fausto. El grooming... Bien cerquita del micrófono, por favor. El grooming es... puede ser acoso por las redes sociales, pero una persona inventa un perfil falso. Sí. Finge empatía, buena onda, para después con fines de que pueden ser violación. Abuso es lo mismo. Y trata de blancas también puede ser. Bien, trata de personas con fines de explotación sexual, que en general mayormente es trata de mujeres, que en muchos casos son chicas menores de edad. Bien, entonces, esto del perfil falso, esto de la empatía que decía Fausto es interesante porque tiene que ver con lo que les decía. Te van chamullando, para decirlo en criollo, de manera tal que te vas creyendo la historia. Y así las agarran. Exactamente. La otra cuestión muy importante para que todas las personas grandes que nos están escuchando puedan reflexionar sobre esto. ¿Ustedes todos tienen Facebook? Sí. Bien. Sí. Bien. Todos los chicos y las chicas, jóvenes, adolescentes, y de ahí en adelante tenemos Facebook. Todo el mundo tiene Facebook. Sí. ¿Ustedes saben que está prohibido para mayores de 18? Sí. Bien. No existe. Es una regla que nadie cumple. Nadie. Entonces, hay dos posibilidades. Que los maestros o los papás y las mamás hagamos mirado para otro lado, haciéndonos que no entendemos lo que pasa. Y digamos, está prohibido, no es un tema para los chicos, o que lo empezamos a debatir porque es un tema que sucede en la realidad. ¿Ustedes saben que hay casos de grooming que han sucedido acá en el barrio de La Boca? Sí. No sabían. No sabíamos. Hay casos de grooming que han sucedido en el barrio de La Boca, porque esto de aceptar a un amigo, de un amigo, de un amigo, que no sabes quién es, creerte el chamullo de que es tu amigo, y cuando estás en tu casa empezar a chatear y contestar, si hacer... Bueno, es una cosa que le puede pasar a cualquiera, ¿o no? Sí. Bien. ¿Qué cosas deberían ser preventivas? Si yo conocí a alguien por Facebook, conocí más o menos, pongamos otra vez comillas, porque si yo no le veo la cara, nunca estuve, no sé dónde vive, no sé quién es su familia, eso de conocer o de amigo es relativo, ¿no? Sí. Pero llego a hacer una cita, ¿qué cosas tengo que tener en cuenta? Si la conoces. Si la conoces, pero si voy igual... Voy a ciegas, no le aviso a nadie, ¿qué hago? ¿Le avisa a tu papá? Hay que avisar. Se me está yendo el programa, me están haciendo gestos que nos echan. Los vamos a volver a invitar, o sea, seguramente van a poder seguir en algún momento contando todo lo que trabajaron. Trabajaron mucho sobre educación sexual integral. Los chicos también vieron un video experimental, pero nos tenemos que ir del aire porque fueron tanto lo que fuimos contando. Decime. Y mando saludos a la cumpleañera Nazarena. Muy bien, feliz cumpleaños. Y a mi papá Carlos Aracho y Nicolás Martín. Alejandra López. Y a todos los de la escuela. Los chicos y las chicas de séptimo grado, de la escuela 18 del Distrito 4. Muchas gracias por estar compartiendo.